Hola, espero que disfrutes este segmento de mis conferencias de inspiración y crecimiento personal. Vamos adelante. El éxito es el resultado de la suerte. Eso lo tenemos claro. ¿Cómo que no, Roberto? Aquí es sí o no, pero argumentando, así que defiéndete. ¿Cómo que no? No creo que exista la suerte. Prácticamente es lo que tú comentabas. Lo que tú construyes ya puede aparecer una suerte. A ver, otra vez que no se escucha. O sea, ¿tú dices que el tema es de construcción, Roberto? No creo que exista una suerte como tal, sino prácticamente es lo que tú construyes puede transformarse como una suerte. Ah, sí, ya Roberto se nos puso romántico. Ya que es cuestión de que tú lo construyes y se transforma en tu realidad. Y mira, Roberto, la verdad es que el éxito es el resultado de la suerte. Yo voy a poner ejemplos de mi país, de gente que ustedes conocen. Miren, por ejemplo, hay un jovencito, él, que nació en Cuna Rica, hijo de papi y mami, así lo decimos allí. Es de nombre Juan Pablo y de apellido Montoya. ¿Lo han escuchado? Muy bien, es que Juan Pablo fue muy de buenas. Nació en el lugar correcto, con la familia correcta. En cuna de oro, es que es cuestión de suerte haber nacido en esa familia. Ahora, ¿Shakira les suena? Ustedes no conocen la historia de Shakira. Se las quiero contar y como aquí tengo una compatriota, me dice si es cierto o no. ¿Cuál es el éxito de Shakira? En el año 1996 hicieron un concurso, en la revista TV Novelas organizó un concurso que era seleccionar la cola, la pompis más linda del país. Y se lo ganó Shakira. Es suerte que mi Dios le haya dado ese cuerpazo a esa mujer. Si no fuera por eso, mira, ahorita está conquistando el mundo. Juanes, ¿han escuchado a Juanes? Ese es otro de buenas, ese sí es de nuestra tierra además. Caribonito él. Dios lo hizo así, atractivo para las damas y con esa carita está conquistando el mundo. Es suerte, hijo Roberto, es suerte. ¿Has escuchado aquello de que hay gente que nace con estrella y hay otros que nacen estrellados? Hay gente que nace con estrella, mi hermano. ¿Qué hacemos? El éxito resulta de la suerte. ¿Estamos? Dale, por favor. ¿Tu nombre? Glenda. Glenda. Sí, yo creo que la suerte es estar preparada para tomar las oportunidades. Ah, o sea, estar en el momento correcto y estar preparada y tomarlas. Muy bien, entonces vamos a hacer algo porque a mí me gusta ser democrático. Así que les voy a pedir que me levanten la mano los que están con Roberto, Glenda, y que piensan que el éxito es cuestión de construcción, de estar preparado, de que se pueda capitalizar la oportunidad, que es lo que te acabo de entender. ¿Quiénes están con ellos? Por favor, levanten la mano. Ok, mira, mira, dos o tres nomás, ahora sí. ¿Quiénes están conmigo? ¿Qué digo? Que el éxito es el resultado de la suerte. Me levantan la mano, por favor. Ah, solidarios, por favor, solidarios. Muy bien, jóvenes, cerremos este punto ya. El asunto es así de sencillo. El éxito es el resultado de la suerte. Y para Roberto, Glenda y sus seguidores, si no me creen, pregúntenle a un fracasado. Si se han dado cuenta cómo es de fantástica la naturaleza humana, es algo muy particular. Cuando el éxito es mío, yo lo logré sudándola, trabajándola, esforzándome. Pero cuando el éxito es de mi vecino, de mi amigo, de mi compañero de trabajo, es que es muy de buenas. Estaba en el lugar correcto. Es que está dentro de la rosca. Es que le pasan las cosas buenas de la vida. Todo el éxito de los demás es suerte. El que sí ha luchado es el de uno. Así que tenemos que entender esto y esta es la mala noticia que les traigo. La mala nueva es que no hay atajo. En la vida tú cosechas lo que siembras. Es una ley natural. Tú siembras papas, cosechas papas. De ahí no van a salir jitomates, mi hermano. Así que la primera reflexión grande en este momento para que tú te preguntes a ti mismo es esta. Y te abrochas ahí el cinturón. ¿Qué andas sembrando en los últimos años de tu vida? Y pregúntate a ti mismo. Hey, mi mismo, ¿nosotros qué andamos sembrando? Y escúchalo ahí. Si mí mismo te está diciendo en este instante, ¿qué andas sembrando? Desidia, falta de colaboración, falta de compromiso, maledicencia, malas relaciones, desamor, falta de solidaridad, indisciplina. Si eso es lo que tú estás sembrando, yo te quiero decir algo. Mira, la verdad es que yo no me quisiera encontrar contigo a la vuelta de 4 o 5 años, porque de hecho tú no te vas a querer encontrar contigo mismo, porque vas a estar cosechando cantidades de eso que hoy estás sembrando. ¿Han escuchado aquello? Yo no sé si aquí lo utilicen, es un proverbio de eso de los ancianos que son tan, tan claros y que ilustran el punto. Aquel que dice que, cuidado hijo, que el que siembra vientos cosecha tempestades. ¿Lo escucharon alguna vez? Es un principio de vida. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Vientos? Porque lo que te viene después, luego, luego, son tempestades. Pero de repente escuchando ahí a ti mismo te está diciendo mí mismo, si andamos trabajando con dedicación, esmero, puntualidad, amor, colaboración, solidaridad, compromiso, entrega, pasión, garra, ganas, si eso es lo que tú estás sembrando, quiero decirte algo, yo me quiero encontrar contigo dentro de 3 o 4 o 5 años, porque tú me vas a decir algo como esto, César, tú no te imaginas el éxito que he tenido yo, y yo te quiero compartir esto, y te voy a invitar a que, ¿por qué no vienes y nos dictas una conferencia a todos mis compañeros? Yo la pago, y yo feliz voy a ir a darla, y ni por un segundo voy a llegar a pensar que llegaste a tener ese nivel de éxito por suerte, porque yo sabré que simplemente es la cosecha de tu propia siembra, salvo aquellos que están fuera de los valores, hablo de narcotráfico, hablo de corrupción, salvo esos, si un ser humano que tú estás viendo echar para adelante, que está progresando, el hecho de que tú no lo hayas visto cuando puso la semilla, cuando la regó, cuando la cuidó, cuando la abonó, solamente lo estás viendo ya con el fruto y su disfrute, eso no te da derecho a levantar el dedo para señalar y decir que es muy de buenas. Porque si están los valores y está teniendo éxito, algo tuvo que haber sembrado. No es cuestión de suerte, así que estoy de acuerdo con ustedes. No es cuestión de suerte, es cuestión de siembra. Algunos de ustedes escucharon hablar de Stradivarius. ¿Quién fue Stradivarius? ¿Violinista o constructor de violines? Constructor de violines. El mejor constructor de violines de la humanidad. Era artesanal, que los hacía con sus manos. Aún hoy, con técnicas sofisticadas de producción computarizada, no han sido capaces de replicar un violín con la perfección con que Stradivarius los hacía con sus manos. Y este hombre está en su localidad, en su provincia, ya es famoso entre los músicos, por supuesto, como artesano, y entonces se encuentra en la calle con una dama que era intérprete del violín, y lo reconoce y le pasa lo mismo que le pasa a uno cuando ve a alguien famoso y que le resulta admirado, y entonces uno como que se corta, ¿no?, y no sabe qué decir, y entonces esta señora se le salen las palabras y le dice algo así como esto: señor Stradivarius, ¿usted sabe una cosa? Yo daría mi vida por hacer un violín con la perfección con que usted los hace. El señor Stradivarius, que a la sazón ya pintaba canas, y con esa sensatez que solamente dan los años, se queda mirando a la señora y le dice: señora, ¿sabe usted una cosa? Usted tiene razón. Yo di mi vida. Y uno escucha en este mundo organizacional, uno escucha en estos equipos comerciales a los ejecutivos diciendo este tipo de cosas: es que yo daría mi vida por ir a una convención, es que yo daría mi vida por tener mayores ingresos, es que yo daría mi vida por cambiarle la calidad de vida a mi familia, yo daría mi vida. Y alguien te dice: no, no te pongas dramático, mi hermano, no es cuestión de dar la vida, es cuestión de que te sientes un sábado con unas crispetas y una gaseosa, un refresco, a trazar tu plan de vida. Y ¿saben qué dicen estos? Dicen: no, pero ¿a qué horas, con qué tiempo, si es que no tengo? Y daríamos la vida. ¿Sí se dan cuenta de lo paradójico? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a sembrar? Porque es lo que vas a cosechar. Y piensen en esta característica de la naturaleza. Tú tomas una semilla de naranja, ¿vale? Y tú la siembras, y tú la riegas, y tú la cultivas, y tú la abonas. Y entonces van pasando los años y crece el árbol de naranja. ¿Cuándo da cosecha? ¿Te da una cosecha o muchas? Muchas. ¿De una naranja o muchas? De muchas. Así que no temas hacer la siembra ahora. Tarde o temprano vas a tener tu propia cosecha. Que esa siembra sea la siembra correcta, la siembra que te va a llevar a ti a hacer realidad tus sueños, la siembra que te va a llevar a ti a ser un ejemplo en la comunidad, la siembra que te va a llevar a que tú promuevas una mejor calidad de vida en aquellas personas que te rodean, que te están observando y que te tienen como un ejemplo, un referente. Ustedes están aquí porque son líderes, ustedes tal vez no son conscientes de esto, pero muchos de nuestros compañeros que no están acá nos están mirando. Y cuando estamos allá afuera, nosotros tenemos los reflectores y a nosotros nos corresponde una responsabilidad social también, y es cuál: dar ejemplo. En un proceso como el que está viviendo la organización, cuando ustedes logran los resultados, sin ustedes decir una palabra, le están enviando un tremendo y poderoso mensaje a sus colegas. ¿Saben cuál es? Sí se puede. Sí se puede. Porque con los mismos productos, las mismas políticas, el mismo mercado, las mismas condiciones, ustedes lo están logrando. Y eso es una siembra que ustedes están haciendo de forma indirecta, que está tocando la vida de otros seres humanos. Así que sigamos en este camino. Este es el camino correcto. No te desesperes.